el derecho a la vivienda y muchos otros derechos puestos en tema en estas situaciones sin duda dolorosas que vivimos en nuestra ciudad de Viedma. Yanina es una de las vecinas, ¿Yanina te llamas? Yanina es una de las vecinas que participa de esta movida y nos contás qué tal. Muy buenos días para quienes nos están escuchando. Yanina, si les podés contar, describir cómo comenzó esta situación en la tardecita noche de ayer. En realidad entramos pacíficamente todos y bueno, nos dieron las órdenes que podíamos ocupar la casa, que la vivienda estaba abandonada, que la empresa dio quiebra y bueno, la gente que tenía adjudicada para acá, para venir, en realidad se echaron todo para atrás, que eran 50 viviendas o menos, que tenían 96 que estaban adjudicadas para dar y nadie se quiso presentar, y así que bueno, la gente que realmente necesita vinimos y tomamos, pero son todos con chicos, así que bueno, estamos acá. Sabés, Walter, que sí, efectivamente, jóvenes y jóvenes familias, recién me invitaron a ingresar a una de las casitas y había un niñito durmiendo, y hay muchas panzas, y hay otros niñitos en otras casas, así que toda una movida de aquí, de vecinos, que nos decían, decía recién Yanina, si escucharon bien, como que nos dieron la orden, nos permitieron, ¿no? Decías vos, nos dieron... ¿Quiénes? El oficial y todos los que estaban acá encargados. Porque hubo policía anoche. Sí, hubo policía, todo. Nos trataron re bien y bueno, nos dijeron que podíamos ocuparlas y bueno, nos dieron la orden y nosotros nos metimos, que supuestamente de la mañana iba a venir la asistente social, iba a venir gente del municipio, a ver si era verdad y bueno, gente de la fiscalía también. A ver, si te parece, sumamos a otro vecino. ¿Tu nombre? David. David, decías que también, porque anoche no hubo ninguna actuación de justicia acá. No, había agente policial, pero no me trajeron en ningún momento. Dieron la toma tranquilamente, que no rompamos las casas. Gente que realmente lo necesitamos. Somos oriundos de Viedma hace muchos años y a veces pudimos pelear con un loteo y no lo conseguimos. Manera que podemos conseguir el lugar. Bueno, aquí el viento además, que está acompañando, sí, se escucha, ustedes sí. Lo están sintiendo de manera tan especial, estamos alrededor del auto con la radio al máximo, ¿no? Lo pusieron para poder acompañar. Olga, desde anoche sí. No se presentó nadie, entonces nadie del municipio se acercó hasta ahí. Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? No se presentó nadie hasta ahora. Supuestamente decía que iba a venir persona de la fiscalía también. ¿Tampoco? No, todavía no estamos esperando que lleguen, pero no. O sea, solo bueno. Pudieron hablar con la policía, solo han hablado con la policía. Supuestamente era así, eran policías, después se presentaron 2-3 señores más que no sabemos quién era, que ellos dieron la orden que se retirara la gente policial y bueno, que hoy supuestamente íbamos a tener respuesta. ¿Ustedes tienen idea si se era persona vinculada de la justicia o de la municipalidad, estos señores que se presentaron? No, porque eran gente que andaba de civil, no se identificaban bien. Supuestamente dijeron que el fiscal a última hora dio una orden que de desalojo no había, así que nos quedábamos tranquilos que hoy íbamos a tener respuesta. Ajá. Bueno, entonces, este es el estado de la situación, los vecinos están aquí, hace frío, por supuesto que en las casas... No hay. A ver, Olga, para cubrirte, sí. Para saber, ¿hay un porcentaje de las casas que están en condiciones de ser entregadas? ¿Hay un porcentaje que está sin terminar? No, todos están escuchando, Walter, así que acá la respuesta fue como general. No, a ver. No, están todas como la vio la señora acá, los baños todavía les falta terminar. El tema de la cocina también, no tienen nada de calefacción, nada, así que están todas así nomás. Uh-huh. Bueno, ¿Y ustedes son vecinos que eran adjudicados ahí o en realidad no? A ver, ¿quién responde a esto? ¿Escucharon la pregunta de Walter? Y alguno de los que están participando de la ocupación figuraba en el listado de los posibles adjudicatarios. Uh-huh. No, parece que no. No. Parece que no. Porque yo me acuerdo que por allá por agosto del año pasado se movilizaron los vecinos pidiendo que haga, que la obra avance a más ritmo, pero acá lo que cuentan ustedes es que hubo a quienes le entregaron y no fueron directamente a ocupar las casas, aunque no estaban terminadas. Esa es la información que nos están dando aquí, este grupo de vecinos, aquí hay unos 20, un poquito más en este grupo, en este lado donde yo estoy, pero por supuesto que hay más vecinos en otros lugares, no quisieron salir todos para este lugarcito, pero acá hay más de 20 vecinos y es lo que nos están informando a vos, a mí y a quienes están escuchando Radio Encuentro. Ninguno de ellos ha sido adjudicatario y ellos interpretan que quienes habían sido adjudicatarios no se estarían presentando. Dieron de baja los terrenos de esto porque los trataron de malandra a nosotros.